salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte, salte, salte de la calle, salte, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte. Yo me inspiro, respiro, motivo, sigo vivo, no siendo un clandestino, porque dio mi vicio. Desde alto vicio, si día llegamos con la bendición, más fuerte que un misil. Salte de ahí, salte tú de ahí, no quiero verte sufrir por el resto de tus días, porque en el barrio se crean mentes frías. En cada avenida estás atrapado, Cristo ha desatado las cadenas de mi vida. Ya no soy esclavo, vocablo que me da Dios para decirte que eres desatado de vicio de demonio que quieren llevarte al profundo del abismo. No es mentira lo que hablo, sigo. Cuánto has visto la vida en segundo a causa de balazo. Dios guía mi paso, Dios guía mi paso, Dios guía mi paso. Salte, salte, salte de la calle, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte, salte, salte de la calle, salte, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte. Salte de la calle, que en cualquier momento pueden reventarte. O acaso piensas que es mentira, te crees vivo porque andas con fierro. Pero los más vivos son los que arrebatan el renuevo de los cielos, porque han decidido tomar el reto de seguir a Jesucristo. Y eso es lo que importa, esto es la verdad. No esa vida que lleva de pandilla para el cuchilla. No pasa nada, el verdadero paso se encuentra en Jehová. Y lo normal que te canto en este track, cuídate de la yeca, porque en cualquier momento te pueden traicionar. Tus amigos, ¿dónde estarán? El consejo que te dejo es que busques de Jesús para que llegues a viejo compañero, porque en el camino que estás a ningún lado llegarás. Si no te cuidas, pronto quedarás bajo tierra o encerrado entre las rejas. Salte de la calle, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte, salte, salte de la calle, salte, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte, salte, salte de la calle, salte de la calle, salte de Jesucristo, el verdadero camino. Salte, salte de la calle, salte, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte, salte, salte de la calle, salte, salte, salte, salte de esos vicios, salte, salte del demonio, salte, salte, salte. The Real Song.